Quieren copiar mi técnica, mi estilo, mi métrica. Me siento el creador de una escuela poética. Mi voz, mi temática, copia sistemática. Mas yo no le canto a la nada. Levanto la grada y chico, no es por mi estética. Es mi voz enigmática. No hay etiquetas, mi letra es receta mágica. Es mierda magnética, no basta con practicar. Te faltan creencias pa' dedicarte a predicar. Copiones pillando están, se fijan en todo, man. Pues quieren mi trono, mi tono, monos de tobogán. Les falta imaginación y acuden a mi canción. Pues qué porquería tu poesía de sin razón. Te sientes muy cómodo, pero eres un poco yo. Te faltan los huevos que tengo de ser autónomo. Te jodo el metrónomo, te mando al psicólogo. Estás enamorado de mi estilo, te vuelve loco, ey. Fíjate bien en el estilo, pero a la hora de copiar estate un rato tranquilo. Como dice, fíjate bien en el estilo, pero a la hora de copiar estate un rato tranquilo. ¿Cuántos MCs hay en este país? 16.000. Gracias a mí o por culpa mía. No te sé decir cuántos MCs hay en este país. Y ahora lo pillo así, ¿sabes? It's your birthday. Quieren copiar mi técnica, mi estilo, mi métrica. Me siento yo el creador de una escuela poética. Mi voz, mi temática, copia sistemática. Mas yo no le canto a la nada, yo levanto la grada y chico, no es mi estética. Es mi enigmática voz, no hay etiquetas, mi letra es pura y mágica. Mierda magnética, no basta con práctica. Te faltan creencias pa' dedicarte a predicar. Copiones pillando están, se fijan en todo, man. Pues quieren mi trono, mi tono, monos de tobogán. Les falta imaginación y acuden a mi canción. Pues qué porquería, qué tontería, tu poesía de sin razón. Vas muy cómodo, pero eres un poco yo. Te faltan los huevos que tengo de ser autónomo. Te jodo el metrónomo, te mando al psicólogo. Estás enamorado de mi estilo, te vuelve loco, bro.